La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Base de datos para la depuración de docentes en la provincia de Cádiz. Elena Trujillo Petisme, historiadora. Un aspecto importante del proyecto de investigación sobre la depuración del magisterio en la provincia de Cádiz durante la dictadura franquista ha sido la creación de una base de datos de acceso libre. Dicha base de datos se ha creado a partir de los expedientes de las maestras y los maestros represaliados. Han sido digitalizados en el Archivo General de la Administración y en el Archivo Central del Ministerio de Educación. La información se ha estructurado a través de una serie de ítems que facilitan la consulta de los expedientes. Estos ítems son los siguientes: nombres y apellidos del docente o de la docente, nombre del archivo que contiene la información, número de caja y de expediente, lugar de trabajo y fecha de comienzo y final del expediente para saber su extensión en el tiempo. Fecha y lugar de nacimiento, cargos que se le imputan y, en el caso de que los haya, las sanciones correspondientes. Si el proceso de depuración ha resultado con cargos, el maestro o la maestra pueden presentar pliegos de descargo en su defensa. Y, por último, la sanción definitiva. Si se conoce, habría también otros datos como dirección, destinos posteriores, etc. Esta base de datos se encuentra en la página web de la Casa de la Memoria de La Sauceda, en el apartado de Proyecto de Investigación sobre la Depuración del Magisterio en la provincia de Cádiz durante el franquismo. El acceso es libre, ya que la finalidad del trabajo es que la información revierta de forma libre y gratuita a la ciudadanía. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.